súplica de amor no es escuchada, y Dios me ha abandonado sin piedad, porque mi juramento lo hice en vano, y fue falso porque no la supe amar. Hoy oro y me reprocho el proceder, no puedo continuar sin ser amado. Me gano con entregarme al licor, mi Dios al fin me ha castigado. No quiero ser perdido en el licor por tenerla metida en el pensamiento. Perdóname, Señor, que me arrepiento de haber hecho por ti este juramento. No quiero ser perdido en el licor por tenerla metida en el pensamiento. Ser perdido en el licor por tenerla metida en el pensamiento.